En el Salmo de hoy, Salmo 66, hemos leído: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Este es el deseo de Dios. Dios que creó a toda la humanidad, perdón, a todos los pueblos, es decir, no simplemente a la humanidad en general y ya está, sino a muchos pueblos, porque ha sido voluntad de Dios que por cuestiones geográficas, por distancia, por muchas razones, los pueblos surgiesen, que la humanidad fuera diversa y no unificada y una misma cosa fuéramos a donde fuéramos, sino que es diversa por voluntad de Dios. Vamos a Alemania y vemos que hay otro pueblo. Vamos a Polonia y es otro pueblo. Si vamos mucho más lejos, otro. Aquí mismo, en España, vamos a distintos lugares y antes, que había menos comunicación, eso se veía claro. Esto también ha sido una obra de arte de Dios, el que los seres humanos se diversificaran. A Dios le gusta la diversidad. Y así vemos que el Salmo dice esto: que te alaben los pueblos, muchos pueblos, distintos, con distintos ropajes, distintas lenguas, distintas formas de pensar, distintas formas de gobernarse, distinta alimentación. Sin embargo, si razones geográficas, de clima, de alimentación, han hecho que esa humanidad se diversificara, y eso ha sido una cosa buena de Dios, la variedad, también hoy día es un hecho indudable que las circunstancias son justo las contrarias, que todo se vuelva a unificar. Si la diversificación de la humanidad fue inevitable, si un chino está en China y un indio de azteca está en América durante 1000 años, 2000 años, 3000 años, se diversifican las lenguas, la misma forma de la piel, todo. Si eso es inevitable, también hoy parece inevitable el que las circunstancias hacen que todo se vuelva a unificar. La movilidad de las personas, la emigración, todo, hasta las lenguas. Hasta las lenguas. Los planes de Dios, como veis, son sorprendentes. En una época nos muestra lo variada que puede ser la humanidad, los muchos pueblos que pueden integrar esa humanidad. Y después de tantos miles de años, parece como si dijera: bueno, y ahora que lo habéis visto, ahora vamos a hacer que las circunstancias cambien lentamente hacia la unificación. Es indudable que si la gente pues se sigue casando entre sí de distintos países, pues todo se irá mezclando. Quizás es muy probable que queden muchos restos de las distintas razas que han poblado la tierra. Y desde luego la historia quedará. Y desde luego siempre habrá una cierta diversidad. Pero nada comparable a aquellos pueblos que no tuvieron conocimiento los unos de los otros durante 5.000 años, 10.000 años. Nada comparable ya. Que no tuvieron ni la más leve noticia. Entonces, en nuestra época, y a la época a la que nos dirigimos, este versículo se cumple de un modo especial. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Un solo padre, unos hijos. Y él desea que todos la alaben. Es verdad que en aquella circunstancia de incomunicación surgieron muchas religiones. Cada uno alabó a ese Dios creador como su inteligencia le dio a entender y como la gracia del Espíritu Santo le tocó en su corazón. Pero la voluntad de Dios es que todos se encaminen al conocimiento que Él ha dado a través de sus profetas, los suyos, no los que dicen serlo, y que todos se encaminen hacia su religión. Muchos han fundado muchas, pero una es la suya, la que Él ha fundado. Y entonces, si esto se produce, la humanidad alabaría al Señor unida. Eso sería maravilloso, que toda la humanidad fuera creyente, que toda la humanidad tuviera una misma fe, los 10 mandamientos, y se vieran unos a otros como hermanos. Las divisiones las han creado los hombres. Dios no puso divisiones. Al principio no hubo divisiones. Cada una de ellas ha sido creadas por razones humanas y meramente humanas. Razonables algunas de ellas, grandes barreras geográficas, lenguas totalmente distintas, historias que a veces llegan a ser tan reales como una cordillera para que un pueblo tenga una unidad aparte de otro. Pero, en definitiva, todo eso es nada frente a que todos somos realmente iguales. Y que si uno mira la Tierra desde el espacio, no hay ninguna raya, ninguna. Con lo cual, poco a poco, los seres humanos deberíamos ir borrando de nuestra mentalidad pensamientos que provienen de épocas en que veíamos a los del otro lado de la raya como enemigos. Y poco a poco tenemos que ir pensando ya como hermanos. Ya nadie puede además decir la economía de mi país, la economía de mi país, porque los capitales de ese país van a donde más dinero da su dinero. Ya puede haber unos millones en un país que si ven que en otro lugar de Asia o en cualquier otro lugar son más baratos los sueldos, mejores las inversiones, se llevarán los capitales con total tranquilidad. Y en cierto modo no harán mal, porque el dinero es libre, como la sangre, circula de un lado a otro y va y viene según lo que ve que es más conveniente. Así que ni siquiera esa razón ya nos puede mover mucho. Debemos pensar como cristianos cada vez más. Insisto, ni siquiera la idea antigua de decir no, que el dinero se queda aquí. Que el dinero se queda aquí, pueden decir todos los ciudadanos. Y el que tiene decenas de miles de millones dice sí, sí, y ahora lo que he conseguido me lo llevo a China. Así que pensemos todos como Dios quiere, que no nos lo va a agradecer el capital, si servimos al capital al 100%. No nos lo va a agradecer nadie. Y al final, las tendencias de la historia son inevitables. Ahora vamos hacia la unificación. Y cuanto antes lo entendamos, menores irritaciones tendrán algunas personas en sus mentes. Así que este versículo es lo que de verdad importa. Tantas cosas han cambiado en la historia, pero al final esta es la verdad. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Con este deseo que hace la misma Biblia por boca del salmista, acabo el sermón pidiendo al Señor que nos conceda el que cada vez más pueblos crean en Él y que los que creen, crean con mayor intensidad.